Y sí. Ya, bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 18. 18, sí, es su host 18. DJ Fu, Simón, a.k.a. DJ Fu. Al mi lado tengo mi beautiful baby. It's Highest, a.k.a. Baby Dove, a.k.a. Nerd, a.k.a. Cuddy. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Y aparte de aquí estar aquí, vinimos a... Venimos a aprender y a enseñar, y enseñar y aprender. Así que enséñanos todo lo que puedes en los comentarios. Suscríbete, por favor. Estamos llegando a la meta de 800 suscriptores al fin de año. Y el día de hoy vamos a hablar de Eminem, 50 Cent, y vamos a darnos su top 3 del año. Y recuerden de suscribirse a TikTok. Estamos en TikTok, sí, en Instagram. Por favor, denle like en los, a los videos en YouTube o dislike si quieren. Ahí tuvimos unos dislikes, ¿eh? Ahí miren unos dislikes. ya tenemos haters. Está bien, pero mejor díganos qué les gusta, qué no les gusta, para mejorarlo o ver qué puede ser. Y también se puede estamos hacer en Spotify también. Así lo mencioné. Tenemos shoutouts, sí, tienes a tus saludos, tienes a alguien que le quieres dedicar el episodio. Shoutout a Nisim, shoutout a Chuy, shoutout al este que nos fuimos a ver a los padres. Shoutout a Sara. Arre. Shoutout a la Janet, a la Frida, a la Sacel, a la Valeria que renunció en su trabajo. Yo celebro eso. Let's go. Vámonos a la de aquí. Saludos a la Mariana. Y a la Lógica Arismendi, porque pues rapea bien chingón, ¿no? Al Marcos González, ya te la sabes. Y a mi compa Brad. Al Will, saludos al Will. Y al Will Tónico, ¿verdad? Todos los que nos apoyan, muchas gracias. Oh, los saludos a los suscriptor nuevo, Rafael, Josué, Martínez Hidalgo. Y saludos al el homie Edgar Reylas comentando que feliz cumpleaños a Messi Elliot, su favorita, es una diosa, lo puso, una diosota. Y dijo que pausó nuestro episodio para ir a escuchar Lupe Fiasco. So, pero quiero saber si regresó, güey. Ya sé. Sí, me quedé. No, pues, pero regresa, por favor. Ve, sí, pero no, regresa. Sí. Y saludos a nuestra gente que nos sigue en TikTok. A mi nuevo amigo, a Irving Pilot. Y así otros compas también que nos andan siguiendo. Así que muchas gracias. Tenemos cumpleaños también el día de hoy. Felicidades. El día de hoy te mando tu saludo a Jaden Smith, a.k.a. el hijo de Will Smith. ¿Este de cumpleaños? Tienes, ya, 26 ahí andaba palitas con el alemán, Jaden Smith también. Güey, ¿cuántas rolas va a hacer el alemán? ¿Con cuánta gente va a sacar? Andaba alemán en España y se lo topó, güey. Arre. ¿Tienes canción favorita de Jaden Smith? Claro que no, güey. No, tienes chilas, te lo juro. Sí tiene. ¿Sire? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, tiene la de Icon acá, la que te pone a bailar. La de Icon, no, güey. No me he dado el tiempo de escuchar. Hace varios slow jams también que están curadas. Sí, yo sí le entro. ¿Tú sí? Shots out, feliz cumpleaños a Jessica Simpson. ¿Tienes canción favorita? No lo dudo que hizo una rola con Pharrell o algo así, ¿no? Jessica Simpson. Jessica Simpson. No, ¿cómo se llama la hermana? La... No, Ashley, Ashley, ¿verdad? Ashley, ándale. Chica, ella sí tiene canciones con Neptune. Sabía que por ahí iba la cosa. Feliz cumpleaños a Sofía Vergara. Feliz cumpleaños a Lil Kim, 50 balas. Estas señoras, le va muy bien en la vida. ¿Tienes canción favorita de Lil Kim? How Many Licks. ¿Cómo se llama? How Many Licks. How Many Licks, wow. La de, ay, ¿cómo se llama la que tiene con Biggie? La de I need another man in my life. Esa está chila. Esa recomiendo yo. Okay. R.I.P. a Charlie Murphy. Feliz cumpleaños. Charlie Murphy. Feliz cumpleaños a Rich the Kid. Ey, 32 balitas. El niño ahí anda. So, felicidades. Y mire que le pusieron Rich the Uncle. Rich the Uncle. ¿Por qué? Ya está grande. Ya está grande, güey. No está kid. Ya. Yeah. You ain't no kid, again. Feliz cumpleaños a 8 años al disco de Schoolboy Q de Blankface. Y feliz cumpleaños a the one and only. Yeah, let's go. MF Doom. Rest in power, como dicen, ¿no? ¿Tienes canción favorita de MF Doom? Ah, la bestia. ¿Quién no ya hablamos ya de eso una vez? Pero no sí sé te si puedo decir, sí, te dije que no, era en mi top de 420. Favorite Ladies me gusta. Ah, sí. Está muy chida, güey. Pues One Beer, sí. La neta del beat. One Beer, Matón, la clásica, ¿no? Pero también está Con Carne, está... Yeah. Rap Snitches. Tiene bastantes. Chila, sí, la de Angels que tienen con Ghostface. Oh, esa sí, güey. Está chida, güey. Accordion está chila, güey. That's That. Tiene todo un disco con Danger Mouse, que creo que es de mis favoritos de él. Y los beats que le dio Danger Mouse ahí. Tiene una rola con CeeLo Green. Es como que sería Norse Barkley con acá. MF Doom estilo está chila. Sí. Así que déjenlo en los comentarios. Hay un chingo de variedad también de este señor, güey. De eso. Y también como productor, ¿no? Todo lo de Herbs que sacó, güey. Los tapes. Ese güey sacaba sus beat tapes y ya como que en discos después como que usaba sus beats, ¿no? Acá como que nadie los hacía. Y no los vendí. También pues hacía eso. Yo le entro. También, bueno, no hacía eso. Lo que hacía DJ Premier. Ya. Yeah. Que sacaba sus beat tapes de beats que ya había usado, ¿no? Y es como que está chido eso, güey. Arre. Ahora sí que si cumples años el día de hoy, te mandamos un saludo especial a ti. También feliz cumpleaños a Felt. Dos, güey. Cumplió. Oh. Cumplió años, güey. Cumplió ya 19 años, ya casi 20. Wow. Felt dos de Atmosphere and Mers. Yeah. Producida por Ant. Wow. ¿Qué, me encanta ese disco. ¿Tu canción favorita de ese disco? La primera que se me viene a la mente es, creo que se llama Dirty Vegas o It's Like Vegas, algo así. No tengo el tracklist ahí. Esa tú me la sacaste de no sé dónde. Wow. Yeah. No, déjame te la busco, te la confirmo. Algo así, la de Vegas. No, algo no, así Vegas se llama. No, ahí no está, güey. Esa no es, güey. Ah, sí, Live Vegas. Este Live Vegas, Simon. A mí la de Marvin Gaye nunca falla, güey. La rola del disco Monet también. Oh, ya vi la lista. La de una que se llama Woman Tonight. Oh, my God. Está bien chisbatos acá. Los pizzotes que puso este hombre. Así que, felicidades. Y muy buen disco este. Le hacemos una reseña clásica después, ¿no? A esta. Bueno, feliz cumpleaños también a ti. Si cumpliste años. Y feliz... iba a decir felicidades a Trump. Pero haz de cuenta que a este güey me lo balacearon, güey. Felicidades a Trump por balacearlo. Por sobrevivir, sí, ¿no? Este es un programa de hip hop y le dio puntos de hip hop acá. Nomás balacean a los raperos. Street credit acá. Sí. Y pues tienes a tu compa 50 Cent ya de volada acá. Gente empezó a comparar a Trump con 50 Cent. No, güey. Lo que no viste, güey, es que 50 Cent, güey, usó el meme de background en un concierto, güey. Cuando cantó la de Many Men, lo puso ahí atrás, güey. No, se le durmió, ¿no? Dijo como que yo sé que gente le encanta y ahí está. Y sí, se aventaron ya varias buenas portadas, ¿no? De hip hop acá de Trump. Sí, ahí miré. Que hasta locales, ¿no? Ya lo usaron, pero qué interesante. Cualquier cosa puede ser una portada, güey. La neta, güey. Cualquier cosa, güey. Así que 50 Cent ganando como siempre. Le saca jugo de cualquier pinche lugar. No sé, güey. También miré que tuvo un concierto en Canadá. Y dijo acá, ¿por qué le hacen eso a mi amigo Rick Ross? ¿No? Sí, miré, güey. Me quedé, ay, qué mamón, güey. No. También shouts out a 50 Cent por estar colaborando con Tyler Perry. Sigue creciendo sus G-Unit Studios, ¿no? Sí, güey. La gente, hubo uno que TMC no le pregunta a Tyler, ¿qué opina, güey, de todo esto? ¿Cómo lo ve? Y es como que, oh, sí, güey, la neta, qué bueno que se vienen cosas grandes con este vato y la gente está feliz por esto. Y ser más equitativo en lo que... Ser más inclusivo, ¿no? También, así que, vamos. Porque sí salió gente, ¿no? Como Megan, ¿cómo se llama? Megan Good dice, no, Tyler fue el primero que me pagó bien, ¿no? ¿Sabes? Así que negros sabemos que... Negros. Ahí sale Killer Mike, ¿no? Y atrás. ¡Oh, sí! Sí, pero es como que... A lo que me refiero es que va a estar bien chilo lo que viene con 50, güey, y Tyler, güey. Hell yeah. Así que gracias por existir. Saludos también a todos los hombres de Wu-Tang Clan, cada uno de ellos. Su colaboración con Nike. Sí, la que salió en el 98, 99, salió una pequeña... batch de Nike Dunks. Porque la gente que dice que está ahí que ahorita andan mamando esos tenis, güey, de hace 20 años, ¿no? 30 años, pero muy bien, no hay pedo. Entonces, ¿van a costar más o van a costar lo mismo? Van a costar menos ya, güey. Porque van a sacar otra vez esos tenis. No, o sea, pero, o sea, cuando salgan otra vez, no, que es, o sea, ¿le suben el precio o es como que, ah, mira, valen lo mismo que vale cualquier otro tenis? Vale lo mismo, eso? Vale lo mismo, pero es difícil conseguirlos, ¿sabes? Como que muchas veces es por rifas. Hasta Nike tiene su sneakers app que haces fila para poder comprarlos en online. Así que... Ah, y luego existen esta gente de que les gusta revender, ¿no? Acá los compra para revender. Y usan, así como acá mi compa Kendrick usa bots. Hay resellers que usan bots, güey, para comprar más, güey. De hecho, hace poco, ahí me voy a desviar poquito. Mi primo Jay Baldwin sacó una colección con unos tenis con Jordan este año, ¿no? El año pasado, por ahí. El más reciente, güey. Y este güey en su página lo que hizo, güey, en vez de que costaran $250 a los... cuando lo compras online, había una parte que subía a $2,500, güey. Okay. Así como, no sé, ¿eres robot? O sea, ¿sabes? Como que, ¿are you a robot? Y le picas, ¿no? Era como que, ¿quieres seguir a $2,500 o $2,50? Era como para ver si eras robot. Y los que tenían bots, güey, se iban a $2,500, güey. Ah, así que esos güeyes pagaron $2,500 por esas madres. Y se empezaron a quejar, güey. No, es que no leíste, güey. O sea, era la forma de yo chingarme los bots, güey. Y así es lo que hizo. Sí. Así que shout out a Jay Baldwin por J Balvin hizo todo eso. Por la cultura, güey. Genial. J Balvin, la neta, sí es un real. Hay que poner respeto a ese hombre, ¿no? Entonces, yo no soy muy fan. Yo sigo la cultura de sneakers. Sí me gustaría estar bendecido monetariamente para que eso sea un hobby mío acá. Como que comprarme así tenis. Pero estos en sí están chilos. Amarillos con negro. Están bien chulos, güey. También son unos clásicos de no más de Wu-Tang, pero de hip hop. No, de la cultura, de ese color. Ya todos dicen que son los Killer Bees, ¿sabes? Como que ya van de Simón. Cualquier cosa que Nike use esos colores, ya se lo relacionan Simón a eso, güey. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que es pinche el auge de esos tenis, güey. Acá en la página de... Es que nunca puedo decir el nombre. Es una casa de apuestas que se dedica a... Como cosas ya más como curadas de arte, ¿no? Así. Aquí tuvieron... Tienen aquí los zapatos, güey. Y vale $27,000, güey. Los originales, güey. Medida 7.5. Ahí, si alguien casa 7.5, güey, si quiere comprar eso, una casa, güey, en México, pues se puede comprar unos tenis, güey, ¿sabes? Así que... No, pero qué pues. Eso, güey. No, están bien chulos, güey. Están bien chulos. La neta, están bien chingones, güey. Pero eran eso. Ese antes, güey, no había mucho auge a esto. No, sí había público, obviamente. Yeah. Pero me refiero como que no era tanta la cantidad que se sacaban. Así que eran pequeñas cantidades, güey. Ya también, como en el 2001, 2002, también Nike volvió a sacar una colección parecida a esta. Con los Nike SB, con ese tipo de modelo. Y ya voy a hacer la conexión. Ferrero sacó unos también, güey. Esos mismos zapatos, pero todo negro, como con piel de reptil. Con el, con el cerebro de nerd en la esquina, güey. ¿Sabes? Oh, como no. Que está bien chingón, güey. La neta, esos principios de los 2000 con los Nike, con los Dunks, güey. Los SB Dunks eran muy, muy. Era los Jordan de antes, güey. Como ahorita, como... También Jordan estuvo... güey, es que Nike se rifó un chingo de tiempo, güey. Hasta que... Yeah. Pero hasta ahorita anda valiendo verga. Por eso decidieron... Uy. Sacar toda esta nueva... Este nuevo re-release, güey. Porque también van a sacar el Jordan. Van a sacar el Galaxy Foamside. Van a sacar también los Woven. Así que es como que... Se les está yendo las ideas. Porque la neta, Adidas, güey... Mi casa Adidas, güey, está sacando está haciendo lo mismo, ¿no? Como que sacando siluetas viejas con colores frescos y más aesthetic, ¿no? Que Nike. Simón. Nike siempre ha sido más de performance y se sabe. Oh, yeah. Por eso están yendo otra vez a sacar diseños viejos para llamar más la atención a la gente. Están haciendo los remakes, los reboots acá, ¿no? Sí. Como en las películas. La neta, ya, el Nike que estaba rifando era Travis. Porque Travis hacía eso, agarraba colores de zapatos que a él le gustaban, güey. Y los ponía en sus Jordans, güey, que tiene. Ahorita va a sacar como un Air Max también. Que también va a usar colores que salieron en los 2000, güey, de tenis que le gustaban a él. Por eso la gente le gusta mucho volver a eso. Pero pues, como este que va a volver a salir, güey. Es para otra vez llamar a este público nuevo. Y también al viejo como uno que no tuvo la oportunidad de comprar eso en su tiempo. Porque teníamos 5 años. Cuando era su chamaco. ¿No? Ajá, no teníamos dinero, güey. Pero también hay uno que cuando también va a salir, güey. Hay uno que va a salir que se llama Undefeated, güey. Los Undefeated me maman un chingo, güey. Así que cuando ya mire que lo van a sacar, güey, es como que tal vez tenga que dejar la cartera abierta, mi tarjeta lista, güey, para comprar esos, porque los Undefeated Jordans, güey, son uno de mis favoritos, güey, de todos los tiempos. Así que, pero sí, güey, Nike está usando la nostalgia como debe de ser. Yo estoy contento porque saquen estos tenis. La neta, los tenis son para usar, güey. Tienes tenis, güey, úsalos, güey. Úsalos, güey. Porque yo sí fui gente de que los guardaba, ¿no? Ahí tenían un par de Jordans, tenían Jordan 4 y 6 ahí guardados por años, güey. Y ya cuando me salí con mis papás, güey, los quise, me los llevé y ya estaban despegados de la suela, güey. O sea, se hacen echar a perder, güey, gente. Así que úsenlos, güey. Acá dice el homie Tizoc, güey. ¿Qué onda, homie? Allá hasta Yuma, güey, dice que saquen los G-Junior sneakers, güey. La neta, los G-Junior sneakers parece ser que sí se va a hacer algo, güey. Ya dijo este Shaq que quiere hablar con 50 Cent, güey, para sacarlos, güey. Así que esperemos que se arme algo, porque sí, los G-Unit también fueron... fue la opción más barata que en ese tiempo, en los 2003, 2004, güey, que veía, güey, porque... Simón. No costaban más de 80 bolas. Para unos estaban caros, pero pues para los tenis que había de 110, 120, los Jordan, te comprabas acá los Birdman, te comprabas los S-Carters, los S-Dots. Yo nomás usaba Shaqs, güey. Nomás. La neta, los Shaqs estaban bien chingones, güey. Te ibas a la Big Five, güey. Te comprabas unos Shaqs acá. Shaq Attack. Hasta los Shaq Attack de Reebok también estaban chilos, güey. Pero los Shaqs estaban... Voy a admitir. Mi tenis favorito son los Air Force, los bajos. Y me gustan cuando son negros, negros bajos acá de Air Force. Y esa es como que un estereotipo de que eso es como que... Son para maleantes, gangsta, ¿no? Acá. Para... Y a mí... Yo no soy maleante, creo. Pero creo que tengo alma de... O no sé. Pero esos tenis me encantan. O sea, así, la silueta está bien hermosa. La vida me encanta. Compactos, chiquitos. Y negro con negro y con más negro. Hell yeah. Los últimos que tuve yo, güey... Tuve, creo que fue como el aniversario 20, güey, de Air Force. Y tenían eran blancos, güey, como crema. Oh, yeah. Y tenían en la esquina, decían 20, güey. Decían 20. 20. Estaban bien perrones, güey. La neta, yo quería, había unos, güey, de esa misma colección, güey, que tenían siluetas de jugadores. Salía Kobe y así, güey, Y no veía esos, yo quería esos, güey. Y pues me compré los otros, güey. Pero la verdad creo que hice una... escogí bien porque la neta de los otros ya se miraban más ese tipo de tenis que eran desde su tiempo, ¿no? Como que... Simón. Extravagantes. Pero la neta estaban chidos, güey. Pero la neta ya... Eso fue que estaba en la prepa todavía, güey. Así que ya tiene casi 20 años de eso, güey. Bestia, güey. Arre. Ya estamos... Damn. Ya veo que te encantan los tenis, güey. O sea, yo nomás quería saber si te iban a gustar esto de Wu-Tang. Y no, sí, me güey. Contaste cómo iniciaste tu, no, tu te, journey. Podemos hablar más si quieres, güey. pero sí, estoy emocionado. Ya veo. Te veo salga. Muy emocionada. me da mucho gusto. Está más interesante que, como dijiste, que Wu-Tang tiene sus colores, que un grupo o un artista tenga un color, ¿no? Acá. Amarillo o negro, ¿qué artista es ese? Wu-Tang. Sí. Pues tal vez no. Pues, Schoolboy Q es azul y The Game es rojo, ¿no? Ya, pues. ¿Algo más que quieras decir? No voy a preguntar eso, porque ya dijiste todo. Si no, de los Wu-Tang, los Dunks, los vas a comprar, ¿no? Sí. Una pregunta, güey, ya. ¿Qué es lo que más estarías dispuesto a gastar en un par de tañes? Pues que $100, $80, lo que vale un tenis nuevo. O sea, yo voy al tianguis y se los agarro en oferta, así que pues, no, nunca me enfoco en eso, pero si me voy a... O sea, ¿tú sabes el precio de los Air Force negros? Acá no me acuerdo. $100. Pero sí son como... Es lo que valen 100. Ajá. 100 y eso, ¿no? O sea, si es mi tenis favorito, sí me voy a gastar $100 en ese tenis. O sea, pero pues ya de ahí cualquier otro tenis, pues no sé, acá tal vez. Acá si duran, que me duren y me gusten, pues simón. Uh-huh. Okay. Yeah. Ahorita está mi sobrino que quiere comprarse los de Kyrie Irving, ¿cómo se llama ese güey? Simón, oh yeah. Y lo estaba buscando, güey, era como que eran se llama Halloween. Valían como $800, yo. Sí. Oh no, damn. Wey. No, se va fuerte el chamaco. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ah. Que madre vuelo, qué pedo, ¿no? Pero sí, pero sí me acuerdo que como que Kyrie. Me acuerdo que ese entonces tú querías esos, ¿no? Tú, cuando estaba chavo, tú querías... Sí. Sí, ayuda al niño. ¿Qué tal si se pone a jugar básquet y la hace acá y se hace famoso y dice, sí, cierto, gracias wey, a mi tío, él me compró los Kyries. Sí, no, le voy a comprar esos, wey, los Kyries. Ya no sé si quieras decir algo más de tenis. No, es todo. Gracias, güey, por darme el espacio y ya. Dime. Sí, Voy a mencionar un último tenis, que yo que no soy fan de los tenis, uh-huh. el creo que eran de Nike también, que hicieron una colaboración con Coca-Cola y eran todos blancos, ¿no? Y decía nomás Coca a un lado. Esos se me hicieron interesantes, pero pues por la referencia, ¿no? Acá. Uh-huh. Pero ya de ahí, nada más. Okay. ¿Estás pensando en más tenis que recomendar? No, esto no, me acordé que salió unos tenis hace como un par de años de Coca-Cola y, yeah, y Converse. Y estaban chidos también. A ver. No, yo voy tenis oscuros. Nada de tenis blancos. Ah, sí, güey. Quiero hablar ahora sí de gente blanca. No sé si tú miraste el video de The Shop. No lo vi. James me lo mandaste, güey. Y no tuve tiempo de verlo. Sí me llamó la atención por ver por Jerry Lorenzo, güey. El güey de Fear of God. Y el huevo que Andre. No ubicaba a los otros güeyes. Pero sí, y Sexy Red. Primero miré una foto y dije, están en el estudio juntos, voy a escuchar flautas de Andre con Sexy Red. Y no, pues ya lo salió el episodio de The Shop. Y pues está interesante, sí. Algo que compartieron los tres, que es LeBron, Sexy Red y Andre, hablaron de los nervios que siente uno que cuando va a salir a cantar en vivo o cuando va a ir a jugar, y Andre dice como que, güey, todavía lo siento. O sea, eso todavía existe. Esos nervios, esa adrenalina de como que, oh, vamos a darle, ¿no? Acá. Y pues, está chilo que todavía tiene el hambre. Dice que, güey, está... Perdón, güey. Ayer, güey, estaba en una record shop allá en San Diego. Me topé el vinil, güey. Del de Andre. ¿Cuánto crees que costaba, güey? Dame un número. Dame un número, a ver. $200. No tanto. Ok. Porque yo sé que los viniles así, a lo que yo escucho, o sea, no son tan caros, pero si lo quieren vender caro, pueden venderlo caro, ¿no? O sea. Estaba $90. $90. Un vinil. Uno. No, bueno, pues creo que era doble, güey, porque pues, duró un chingo sus... Sí, bueno. Sus rolas. He escuchado eso, eso también de coleccionar viniles, es otro hobby acá, la pesado, neta, está difícil. La neta, yo mejor todo virtual, ¿no? Sí, mira, qué bonito está, güey. Pero esto sí, ay, sí, mira. Te la sacaste. Mi papá, mira, güey. Arre. Está bien bonito, güey. No. Todo está bien bonito, arre. Mira. Así que. Papá, mira. Ah, mira, mi chivatillo, güey. La neta, güey. Se acerca mi cumple y a mí también. De hecho, yo también, mi cumple, 17 de agosto, güey, se acerca, güey, vamos, para que nos manden dinero. ¿Te gustan los viniles? ¿Te gustan los tenis? ¿Verdad? ¿Qué más? Lo que quieran dar, o sea, ay, no, tampoco, ¿verdad? Bueno, también a Andre 3000 anda en gira, tocando en pequeños venues, su flauta, y le dice a la gente acá como, hola, ¿cómo están? Nomás les aviso, no vengo a rapear, ¿eh? No les voy a soltar un verso. Aquí, si no te quieres ir yendo, o sea, él en sus conciertos, pues, o sea, él va y dice como que, hey, esto es lo que va a pasar, si no te gusta, pues no es para ti este lugar, aquí vengo a tocar mi flauta. Y LeBron dice que pues sí rifa, y pues sí, estuvo curado el disco cuando lo escuché, pero no es como que regresé a él, ¿no? Otra nota que saqué de esta Shop, dijo que a PMC no le gustaba. ¿Qué es Shop? Es como, es la barbershop talk acá, pues sientan a todos ahí y pues, uh-huh. Se ponen a platicar de como que hay como dos compas que guían la conversación, pero sí es muy libre así de como que pues lo que tú pienses acá y pues sí a veces como que, oye, que ¿tú qué sentiste eso? ¿Tú qué opinas de esto? ¿No? Y ya se abre a platicar de lo que sea, ¿no? Okay. Pero como platicaron de sus inicios, de qué nombres tenían, cuál era su sign antes de tener Andre 3000 y ser Outkast, que se llamaban Two Shades Deep, que porque eran un par de negros. Y luego es que empezó un grupo también en Atlanta de cuatro güeyes que cantaban R&B y se llamaban Four Shades Deep. Oh. Y eso es como que, pinche roba nombre, suena más chilo, son más shades. They're more shades. Y pues, we're just Outkast. Y pues, pues somos Outkast. Y así se vino el nombre, ¿no? Pero también algo que dijo Andre 3000, dijo, mi rola de con UGK, a Pimp C no le gustaba mi verso. Porque según cuando empieza, le manda el beat, ¿no? Simón. Ah, sí te la sabes. Y, a ver, cuéntanos. Y Andre le quita los drums, güey. Nomás deja como que empieza a rapear, güey, sin los drums, güey. Y estaba como molesto, Pimp C, como, ¿cómo que le quitó mis drums? Y luego le dicen, güey, no, espérate, como que le da más este auge a cuando empieza el beat, güey. Es una entrada, güey. Sí, suena muy bien, y escúchalo, güey. Y estaba molesto. Descansa en paz, mi tío Pimp C. Yeah. UGK por pero, vida. Pero... Y le dijeron, güey, acá hay el beat y luego entras tú y tú sonas ajá. más verga. Sí, tú eres es una entrada sí, ya, para ti. Para ti. Y ese güey como que, ok, está bien. Pero sí, y la neta creo que canción. Es una, para mí, también top 10 de hip hop songs. Así que es una hizo muy bien Andre 3000 haciendo todo eso, güey. Estamos hablando de la canción que quede claro, International Players Anthem, uh-huh. De UGK, UGK con Outkast. Aunque también hay dos versiones más. Pues todavía estaba el remix de 36 Mafia. Y luego, en el principio de los 2000s, ¿qué pedo que fue eso? principio de los 2000s, estaba la versión de I Choose You de 36 Mafia. Arre. Si no sabías, bueno, ya sabes. Ahí las voy a... Arre. Gracias por el dato, ya sabemos. If you know, you know. Algo de esta entrevista que me llevé, creo que es todo, pero sí se me hacen interesantes esas. Escuchar a los otros güeyes hablar que mencionaste que ni ubico acá, y pues sí, o sea, el cotorreo se arma natural, y pues sí, LeBron, pues rifan todo, ¿no? Lo que hace el pinche perro. Aparte de esto, tu compa Drake. Le apostó a Argentina y andaba presumiendo que le apostó a Argentina. Y pues... Hay gente que se... Ganó Argentina. Que se... Nunca he visto ese meme, güey. Del vato que va en bici, güey. Se mete como la varilla en la llanta, güey. Simón. O sea, creo que Drake está así ahorita, güey. Cualquier cosa que diga es a su contra, güey. No. Ok. So, el partido de la semana, güey. De la Copa América fue Argentina contra Canadá. Y este güey apostó $300,000 porque tiene problemas de apuesta, ya sabemos, ¿no? $300,000, güey, que iba a perder Argentina, ¿no? Simón. Este partido, el que ganaba, si iba a la final, que se juega hoy, en domingo. Y pues, obviamente iba a perder Canadá, güey. O sea, nos puso en mamón, güey, pero pues sabemos que el nivel de Canadá contra Argentina, güey. O sea, Argentina tiene a Messi, güey, ¿sabes? Tiene a Messi, güey. Simón. Tiene el pivo también ahí en la portería. O sea, tiene muy buenos jugadores comparados a lo bebé que está Canadá. Porque está bebé todavía en el fútbol, se puede decir. Simón. Así que pierde, güey. Obviamente pierde. Y en Instagram ponen estos güeyes. El equipo que rompe todas las apuestas, ¿no? Y ponen la foto de grupo y ponen la canción. Puedes, en Instagram puedes poner canciones en tus fotos, güey. Y ponen la canción Not Like Us. Pero no cabe ahí. No cabe, claro. Eso no cabe ahí, güey. En X, en Twitter, güey. Ponen otra foto, güey, diferente, güey. Ponen la foto del grupo, abrazados, y ponen arriba Not Like Us en la foto, en la misma tipo de tipografía de Kendrick, güey. Y es como que, bien decidido. Hasta Argentina, güey, le tira a Drake, güey. Ya está por todo el mundo, güey, literal, el mundo contra Drake. Y también pasó en la NBA, y andan haciendo lo de las Olimpiadas, y fue Estados Unidos contra Canadá, y ganó Estados Unidos, y cuando se acabó el juego le pusieron la rolita, pues ahí, humildemente, sutilmente. Drake, para contestar, dijo, bueno, no le contestó a Argentina, él sigue siendo alguien que no tiene muy buenas ideas, y contrató una modelo para ropa de OVO. Sí, me dijiste. Que gente dice que se tiene un parecido, muy parecido a la esposa de Kendrick Lamar. Y nada más. No sé si tengas pensamientos en eso. Ay, no sé. Ya, creo que este fin de semana dos personas se acercaron y me preguntaron sobre eso, ¿no? Y es como que... Shout out al Rico. Y el compa Shui también. Y es como que, güey, no... este güey tiene que dejar estar en foco un buen tiempo. Sí, ¿no? Tiene que también ver a su equipo de trabajo, güey, y ver qué puede cambiar para que lo pueda guiar. Tal vez si se consigue como el PR team de un güey que también le pasó igual, ¿no? Que se dedican a salvar, a apagar fuegos, ¿no? Simón. Para que él pueda, para que él pueda regresar a gusto. Porque sí tiene todo. Él puede regresar, güey, la neta. Él sí puede regresar. Yo creo que hablamos de esto hace poco, ¿no? Comparado a Jarru. Jarru no pudo regresar, sí, ¿no? Porque él siguió, ¿no? Sí. Como mala decisión, tras mala decisión, güey, ¿no? Y Drake tiene todo la infraestructura, güey, el dinero para poder armarse un equipo. Como que, güey, ¿saben qué, güey? Ayúdenme a rifarme otra vez, güey. Ayúdenme. Quítame el teléfono, no sé, güey, ¿sabes? Como que... Sí, ¿no? Yo creo que ocupa otra estrategia, porque esta que está llevando es como que, güey, vas de mal en peor, ¿no? ¿Sabes qué puede...? Perdóname, tengo una idea, güey. Tal vez si se fuera actor otra vez, güey. Un rato, una película, sí, y que no, esté chida la película. En serio, una película, güey, bonita, güey. No, una comedia donde se burle de él, ¿o no? No. Película seria, pero una película, esas como feel good movies, como que la ves y te sentir bien, güey. Sí, man. Para que tú puedas, o sea, la mente humana, ¿no? Como que relaciona, Drake me hace sentir bien, así que puedo escuchar esa música otra vez porque me va a sentir bien. Yeah. Sí, yo creo que pues este güey tocó muchos géneros, así que se puede salvar de uno a otro. No sé si hablamos de eso. Hablamos de eso el otro día, de cómo sacó rolas con Camila Cabello y no hicieron, no llegaron. Y luego también el pinche cover de ahí de Laila, güey. Pero de que ya los números ya no son los mismos que era costumbre, de que tenías colaboración con Drake, haces números. Es que es muy pronto, güey. Es muy pronto, güey. Y el pedo que te he puesto que la de Camila Cabello tenía ya ahí rato guardada, güey. ¿Sabes? Y la morra, chin, ya, güey, quiero sacar mi disco, chin, ahí están mis colaboraciones con ese güey. Y es como que, pues, fuck it. Ocupo. Les hubieras pelado hasta el deluxe acá, ¿no? Ya sacar. Sí. No sé. El visa. Sí, pobrecito este hombre, creo que sí, sigue perdiendo. Perdiendo como yo siempre. Yo creo que... perdiendo como siempre, Simón. No sé si quieras decir algo más de Drake. Porque te quiero decir algo de Kendrick. Nada, wey, no. Kendrick Lamar, supuestamente. ¿Qué? Se viene la remix. Ya hemos hablado de esto, de West Coast Remix de Not Like Us. ¿La quieres o no la quieres? La neta, sí la quiero. Yo no estoy harto, güey. Tú estás harto, güey. Pero yo no, güey. Justo, güey. Estaba, güey, en un antro, güey. Y, okay. Eso es en San Diego. Ah. Y el DJ pone Nada Caso. Todos, güey. Todas las güeras, güey. Todas las morras blancas, güey, del lugar, güey, están catingando. O sea, tú sabes que este medio se maneja por mujeres blancas, ¿no? Así que es como que... Es cuando sabes que estás... Que la hiciste, ¿no? Como que sí, para entiendo que... Entiendo lo que dices. Ajá. Sí, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? No. Sí, como que si le gustas si esa música le gusta a una mujer blanca, le gusta a todos. Exactamente. Y es como que está de moda, pues. Y es como que todos estaban cantándolas, güey. Y es como que, oh, mames, qué chilo, güey. Pa, pa, pa, pa. Y luego, A minor. Todos. Ta, ta, ta, na, na, y yo quise grabar. Creo que por ahí está un video todo feo, güey. Pero no. Yo también ayer ahí andaba afuera. Y saludos a Mr. DJ OD1 in the mix. Este hombre ahí me lo topé pegándole a su set. Y puso esa rolita. Yo estaba adentro, así que no me puse acá a hacer perform. Pero pues... Sí, estaba ahí adentro. Dije, hey, esa rola me gusta todavía, sí. Supongo. Pero ya no, yo en realidad no quiero remix. Dejen esa canción en paz. Yo quiero remix. Estamos en medio del verano todavía. Que la gente humana le gusta el morbo, ¿no? Así que me gustaría, quiero saber quién va a estar ahí, güey, y qué van a decir sobre Drake, ¿no? Que no se dijo ya, güey. Así dijo mucho. Pero si es, quiero saber. Bueno, sabemos que todos están arriba del bote del odio, ¿no? De Drake. Sí, del barco. El tren del odio. El tren, el barco, güey. En este caso, güey, ¿no? Pero el tren del odio. Así que es como que quiero saber quién más se sube. ¿Quién más es? ¿Quién más lo dice públicamente? Porque todos están nomás ahí como que... Como así, oh, pues el remix va a tener Rick Ross, A$AP Rocky y ¿quién más? O sea... Kanye otra vez o no sé. Yo creo, la neta, si este remix, si es que sale, si es que existe, si no tiene Baby Kim, voy a empezar mis videos de conspiraciones de que Kendrick y Baby Kim tienen beef. ¿Cómo que no sale en su show y cómo que no sale en el video? ¿Dónde está? O tal vez Baby Kim nomás no se quiere meter porque él es amigo de Drake. ¿Qué está pasando con Baby Kim y Drake? No creo. No sé. No, bueno. Si va a salir este remix, ¿quién es uno garantizado? Es alguien de TDE, ¿verdad? Sí, yo digo que se va a subir. J-Rock. No, el más acá, random, ¿no? Abso acá. No, No, yo digo que... Rayvon. Que... No, Rayvon es como que... YG. Alguien que no es de TDE. No, pero, sí. O sea, yo sí me J-Rock, imagino... Yo digo que J-Rock... Si va a existir este remix... J-Rock o Schoolboy Q le van a entrar, J-Rock, ¿no? J-Rock le va a entrar, güey. No, J-Rock. Yo digo que J-Rock le entra. Porque, The Game no, porque The Game odia Kendrick. No, lo que yo iba con J-Rock es que J-Rock ha estado muy alejado de los focos, ¿no? De luz, de la música. Uh-huh. Y sería un buen comeback para él entrar aquí. Uh-huh. Schoolboy Q ya tuvo, se ha rifado, así que este año. Sí. Así que yo que J-Rock le entra, güey. Tiene que ser específicamente pura gente de The West Coast, ¿no? Sería como que una West Coast remix. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿alguien más de la gente que tocó en el concierto? J-Rock, YG. Imagínate, y Monster, ¿no? Rapeando, Monster acá. No. Ni quiero hablar de esa rola que acaba de sacar, güey. Pray on me, ¿cómo estás? Sí, dale. No. Bueno, me imagino que va a existir. No sé si sea fan, porque ya me tiene un poco... Estoy esperando que salga el sencillo, güey. El single, el EP. Tú dices como un vinilo, ¿qué? ¿Quieres un vinilo? Sí. Y vas a... ¿Quieres una casa de ahí, de alguien, en tu cuarto? No, es malas vibras. Bueno, saludos a Kendrick Lamar. No sé si tengas otras sugerencias de este remix y quién más le va a entrar. Pero también quiero decir que este hombre está ganando porque se va a acoplar con South Park, ¿no? Tyler, ¿no? Acá. Oh, pues ya dije no. Tyler, YG, yo creo. Y así. Pero tú me dijiste del show. Oh, sí, güey. Que el próximo año se viene... Vamos a hablar del show. Se viene el proyecto musical. No sé si es un musical, güey, que se viene de Kendrick con los güeyes de... Los creadores de South Park. Ese programa que todos amamos cuando estábamos chavitos, güey. No todos, pero pues. ¿Te gustaba a ti o qué? Yo miré la. No me lo miraba mucho el show, pero miraba mucho la película que sacaron acá. Sí, o sea, sí le di varias voces. O sea, estábamos chavitos cuando salió, güey, ¿sabes? Como que nos mamaba, güey. ¿Va a ser animado? Parece que sí, güey. Parece que sí, va a ser animado, güey. No sé si va a ser el estilo de South Park o tal vez se vayan, o tal vez hasta la. ¿Cómo se llama esa película de los títeres, güey? Ah, se me fue el nombre, güey. Algo de América, ¿no? De la. Sí, ya sé qué dices. Algo así, súper. Esa también lo hicieron esos güeyes. Tiro. Así que tal vez se puede prestar algo así. Que tal vez también se vale, güey. Yo imagino que va a ser la continuación de South Park, pero en Los Ángeles. Se va a tratar de unos morrillos y haciendo sus shenanigans, sus travesuras en Los Ángeles acá. Los mismos morrillos van a ver un dead body acá y así, ¿no? Es como que van a hacer referencias. Van a hacer referencias de películas así de Los Ángeles y así. Así yo me lo imagino. Esa es mi teoría. Se van a estar burlando, ¿no? Justo, o sea, buscándole la comedia a algo tan trágico como la gang violence de Los Ángeles. Esa es mi teoría. Pues sí. Y nada más. Sí, la podemos esperar el próximo año, próximo julio de 2025. Así que se viene... Un añito aquí. Un año, güey. Es que las películas dan buena a hacerse, güey. ¿Es película o programa? Perdón, va a ser una película, güey. Oh, mejor aún. Yeah. Oh, yeah. Porque no quiero tomar un programa acá. Pues no sé. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Yo creo que bueno. Es Kendrick. Que te vea bien. Gracias por existir, Kendrick Lamar. Ahora sí vamos a hablar de la música. Vamos a hablar de la música. La música de Eminem con Big Sean y Babytron. La próxima semana les vamos a dar la reseña completa, ¿no? De Shady, de Death and Some Shady. Pero por ahorita vamos a tocar que este fue el segundo sencillo. Toby se llama la canción. Uh-huh. ¿Qué opinaste de la canción? ¿Primeras impresiones del segundo sencillo? Este güey siempre hace lo mismo. ¿Siempre hace lo mismo? No me refiero... ¿Y qué es lo mismo? No, me refiero a que saca como la canción esta... La chistosa. Divertidas... Y luego te saca como que... Sí sé rapear, güey. Sí. Ahora déjame te mato, perro. Sí, acá, ¿no? Con energía de la de... ¿Cómo se llama la que tiene con Drake y Kanye? Forever. Forever. Sí. Ya, con esa energía, ¿no? De que, yo también... Ahora sí, maldito. Me acordé mucho... Ya también viendo el video ahorita. Me acordé mucho de la canción, la de... La que tiene con 50 Cent, Lloyd Banks. Okay. ¿Cómo se llama el otro? Cash... Y ni me acordaba de esa rola, sí, ¿no? Spider Loco, ¿cómo? No es Spider Loco. Ese güey era de Shady. Kashish, algo así, ¿no? No, güey, ¿de dónde te sacas tus rolas, güey? Sí, güey, era ni como que tiene ese mismo canción. Tipo de flow, güey, porque también son versos cortos, se puede decir, de esa rola, pero esta de Toby, güey, pues hay que empezar con el nombre, ¿no? Toby, haciéndole referencia a Tobey Maguire, el Spider-Man de los 2000, güey, y la portada... Es referencia al meme que de los Spider-Man que se apunta al otro. ¿Por qué? Porque todos usan un flow parecido, güey. Hasta el tono de voz como que la hacen referencia a Eminem. De hecho, no te voy a mentir. El primer carnalito que está rapeando, güey. El little homie. Babytron. El little homie este, güey. Megatron. pensé que era Eminem, güey. Sí, de hecho, yo cuando escuché, pensé que era Big Sean. Y dije, y ya lo otro Big Sean. Y dije, no, este es Big Sean. Ajá. Y dije, entonces el otro es Babytron. No había escuchado Babytron, no conocía tampoco, el nombre. Pero, yo nunca le había visto, güey. Así que me imagino. De Detroit, el compa, Detroit, que Eminem es como que déjame, pongo bien acá mi mapa, mi ciudad. O sea, a mi gente. Que sigan el email. Este es mi país y este es mi gente. Hizo falta, hice la remix con Danny Brown, por favor, no sé. Es que tiene flow muy diferente, no creo. Sí, oh my God, pero, me encanta Danny Brown. Pero, ¿tú qué opinas de eso? ¿Te gustó este esquema de canción como empieza el más nuevo con el otro y al final es el estelar y que todos tuvieran un flow parecido, güey? Sí me gustó la idea, sí que fue como que ejecutada, curada. Todos los tres se rifaron, le dieron ahí buenas barras. Lo que sí tengo queja es como que el beat como que nunca cayó acá. Sentía como que estaba intentando de ser muy épico y nunca llegó a lo que intentaba hacer. Creo que también tengo una, no es queja, pero sí una observación de sobre eso, que es como que estás esperando que caiga, ¿no? Que, o que caiga el sí. beat switch, ¿no? Tampoco. Para mí sí es queja. Y pues, no, por eso también suena como un verso largo, ¿no? Como puede ser que los flows son muy parecidos. Creo que nomás la única diferencia es que como Big Sean dice, boy. Ok, ya es Big Sean. Pero como el Baby Tron y el Eminem empiezan igual. Empiezan como lo de Tobey Maguire, no sé. Y estar ahí. Ya, pues el corito. Sí, ajá. Pero Eminem también lo repite. Y en este caso, Big Sean es el único que no dice eso, güey. Y es como que, ok, pero... Sí te entiendo, güey. Pero la canción, ¿cuánto dura? Dura... A ver si tiene señal dato, güey. Entonces no eres fan de que es como que lo mismo, así, como que continuo acá. ¿Siente que te enfada acá eso o qué? No es que me enfade, pero sí fui una observación ahorita que tú dijiste que sí, cierto, güey. Pero es que como yo estaba... poniendo atención a lo que dicen, pues. No mucho al beat. Porque el beat, ¿quién lo hizo? ¿Eminem? Déjame suena como un beat de Eminem. ¿Suena como un beat de Eminem? No. ¿No? Fueron otros compas. Ah, sí, tienen los créditos de Eminem ahí, pero suena, pues hay otros como compas beat de Eminem. Ahí. Ajá. Que no tiene nada de malo, pero ya uno ya sabe, ¿no? El sonido. Sí, o sea, lo que dijiste al principio de que mínimo te demostró sus flows y sus barras y que sí sé rapear y sí sé acá le voy a dar con todo y lo que sea. Así que sí, sí emocionó para el disco y ahorita ya le di unas escuchadas, unas miradas al disco ya que salió, pero le fue bien, pero sí, lo que sí me aleja de poner de nuevo la canción es que el beat nunca truena como debe de tronar. Y dura mucho, ya creo, mire. Yo. Casi 5 minutos, así que el beat nunca truena en sí. Y está... Bueno, no cae. Estás esperando que... Ya somos... Vacila. Estamos en la era de... Estamos en la era del hip hop progresivo acá, por favor. O sea, ¿acaso no conoce la rola de Travis Scott con Drake, no? ¿Cómo se llama la de...? Ajá. Ay, ni me acordé. Ya se me olvidó, pero ya. Y rolas así, pues, pero... Nada más, una pequeña queja. Progresivos, pues, los corridos, papá. Los corridos progresivos ahorita. Así que gracias por existir a Eminem. Gracias por existir a Big Sean y a Baby Tron. ¿También quieres mencionar la canción de YG? Stupid. Lo Yachty, Babyface Ray. Estudié una canción, 3 minutos, güey, que sale sobrando Lo Yachty, güey. En la canción. Ay, déjalo en paz, güey. Es un intento de dar acá, encajarse en este tipo de beats, estilo de flows, así de como que... Que dijo Drake, está valiendo verga, me voy con YG, güey, West Coast. ¿Sabes cómo? Como que... Es cierto, el Leo Yachty es compa de Drake, pues, ¿no? Ese que le escribía ahí canciones, güey. Era su ghostwriter. El beat... Yeah, el beat, como dice la canción, güey. Stupid. Es una referencia... Damn. Al sonido de Bay Area, ¿no? Y a ese tipo de sonido de stupid, stupid en buen pedo, ¿no? Como que... Oh, okay. Stupid. Que nunca te tocó como... Ah, sí. Te falta más, ya entiendo. ¿Ya entendiste, güey? No, sí estoy entendiendo. Saludos ya. Al principio... R.P. McDre. R.P. McDre, ¿no? Sí, como que ese tipo de sonido hi-fi, ¿sabes? Y así es. Qué bueno que está usando YG. Ya. Se viene disco, imagino, ¿verdad? Sí, ya nos dio como ya 3-4 sencillos. Uh-huh. El de Weirdo, sacando... ¿cómo se llama? Ah, no, pues sacó hace poquito, ¿verdad? Que nos mandó Daltónico. Recuerden que cada miércoles tenemos miércoles de Daltónico para que lo vean con lo mejor de R&B. Sí, a huevo. Así que gracias por existir a YG. Creo que sí le vamos a darle su reseña a su disco. Entonces, ahora sí, vamos a la carne y las papas del caldo, ¿cómo es acá? Vamos a dar nuestros top 3 discos que van del año. Esto es yo el quería top hacer 10. No, ¿verdad? Discos. Yo quería hacer... Yo quería hacer 10 o 5. Pero no hay. Pero no hay. Vamos a darle... No hay. ¿De dónde? Vamos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo, ¿no? Ok. Como quieras. Ya voy a empezar. yo sé que somos hip hop nerds, pero a veces uno se mete a los charquitos de R&B con el daltónico, pues ahí nos metemos a un spa acá, ¿cómo se dice acá? Entonces, estoy hablando de Cali Uchis con orquídeas. No esperaba eso. Acá, este fue un disco de como en enero o en febrero. Okay. Y esta chica tiene bastantes variedades de sonidos en este disco. Su voz es igual de angelical como siempre. Tiene su rola esa de igual que un ángel que con peso pluma. La de como así, que tiene cambios de beats acá bien hermosos. Tiene la de Diosa, la de Te Mata, que suena así bien old school. La de Muñequita de reggaetón acá. O sea, y la Jaina le entró a todos los estilos y creo que le atinó a la mayoría de ellos. Y estoy muy feliz de haber escuchado este disco. Y si no lo has escuchado, Cali Uchis es tu mujer. Ese es mi número 3. Órale. No esperaba eso, fíjate. No esperaba eso, ande, pero mira. Wey, entonces nos vamos a ir del más chico más grande, ¿no? Ok, top 3 para mí. Sí. Me voy a ir igual. Un sonido diferente que no es de... No, no, bueno, sí es hip hop, ¿no? Pero es como que... diferente. Algo más fresco, güey. Kate Renata, güey, con Timeless. Hell yeah. Un disco de electronic R&B, hip hop, house. House. Yeah. Más house que nada, pero igual me... Wow, nos llena chido. Mucho de vida, nos hace sentir bien, es a feel good music, güey. Tenemos... Mantiene el ritmo y la energía, ¿no? Tiene buenos collabs, güey, la neta, la Rochelle Jordan, güey, no esperaba ese collab, güey, chingón. güey que se llama Lou Phelps, que no sabía quién era, y me gustó un chingo. Nos introdujo a ese güey, nos introdujo también a Channel 3, güey. Wow. Sabes que no sabíamos quién era, pues en mi caso no. Yo ya ¿no? sabía. Y pues también se trae a los viejos confiables. Vamos a traernos a que Childish Gambino, que Anderson Paxer, sabes, como que hasta Tinashe, ¿no? Como que muy bien. Yeah. Así que sí, canción favorita de ese disco para mí, te puedo recomendar Call You Up. Te puedo recomendar también la de Childish Gambino, la de Witchy. Y también me gusta la de Pressure. Si eres un hip hop head, vas a escuchar Pressure y vas a saber de dónde viene. Así. Arre. Que también viene en ese top. No sabía. A mí me acuerdo que viene... ¿Qué? Que es ese top de qué. No entendí. Es que gusta el sample de Pressure de Lupe Fiasco. Oh, ok. Es el mismo sample. Por eso es como que... Si, if you know, you know. Ahora sí. Ah, ok. If you know, you know. Ok, ya entendí. If you know, you know. Ya, yeah, muy buen disco, muy buena selección. Sí, la neta. Y como yo, no es tan súper hip hop, pero pues la ahí de, le... ¿Te acuerdas de Drip Sweat? Esa fue time. Sí, bota, sí. La de... Carro, la que quería hacer shout out a todo volumen. Esas son las del carro, ¿no? Esa, arre, apuntada. Sí, también está muy bonita, güey. la que sí me acuerdo es la de Lover Friend. Esa se me hacía bonita acá. Ajá, esa sí se me quedó grabadita acá. Así que ya, Drip Sweat con Channel 3 rifada. Muy buena selección, Mr. Heiser. Me gusta, me gusta. Mi número 2, voy a ir con Mac Homie, Rich Ass Haitian. ¿Por qué lo sabías? ¿Por qué lo sabías? ¿Eh? ¿Porque no me callaba de él o qué? No, está bien. Es que la neta. Para empezar, no me he callado del sencillo ese que es producido por Kate Renata. Otra se llama vez, va a estar en el top. Sí. Sí, todo el año. Pero no, este Mac Homie, la neta, me viene con unos versos y unos estilos así que... Me encanta su voz, como había mencionado, también como que se pone a cantar a veces, a alargar sus notas y tiene airecitos de Mos Def. Y luego le gusta cantar en otros lenguajes, rapear en otros lenguajes. Pues, y no le... Sí, francés, y pues me imagino que haitiano. Ajá. Entonces ahí yo no entiendo nada de lo que estaba diciendo y aún fluye y no sé, me da como, pues es algo literal nuevo para mí. O sea, yo no voy a escuchar raperos franceses o haitianos, pero aquí viene Mac Homie a hacer eso. Uh-huh. No, impecable. Tiene sus colaboraciones con Earl Drew, con Rock Marciano, con el Black Dot. Y de este disco voy a recomendar la Anatomasia, la de Sonche, la de Pardon, la de Rich Ass Asian, la de Holy. Tengo bastantes que recomendar Holy de este muy disco. Muy buena también, o sea, la Rich Ass también. Sí, por eso hace mi número 2. Sus flows, están bien chingones los beats que escoge. Y tiene colaboraciones también de con cantantes, como que morras que cantan y ellas le hacen los coros y outros y tiene cambios de beats y todo fluye aquí. Muy bien, muy bien. Gracias por existir a Mac Homie, mi número dos. Bueno, mi número dos. Yeah. Oh, mi número dos sería Scooby-Q, Blue Lips. Este, empezó bien el año, ¿no? Nos dio mucha esperanza a lo que iba a ser este 2024, sí, ¿no? Porque la verdad... Dijimos, sí, ese está chingón y va empezando medio, el año. Medio lento. Creo que tal vez lo de Kendrick y Drake hizo que todos mejor esperar un rato ¿no? Pero sí, muy buen disco. Thank God For Me. Me mama esa rola, güey, ¿sabes? Sé que a ti te gusta la de Yearn 101. La rola con Freddie Gibbs también es muy, muy buena, güey. Nos vamos también así con la de Germany 86, que también fue... Cuando hablamos de ese disco aquí, güey, la mencioné porque el beat me mama, güey. Y lo que estaba hablando de ese disco, que es ese sonido West Coast, muy boom bap, pero a la vez, como tú dijiste hace rato, progresivo, porque sí hay como... Yeah. En las rolas MCs hay como que hay cambio del beat, güey, beat switches. Oh, pero es la que dijiste ahorita de Thank God For Me, eso es como que empieza con un estilo de beat, lo cambia a otro y luego los mezcla el último. Sí, güey, la neta, güey. No, sí. Es un muy buen disco si eres un fan del hip hop, ¿no? Porque tiene ese sonido que nos esos tipos de drums y bass que nos mama un chingo. Y otra vez, volviendo a lo que dije de que he hecho nada, ese sonido, este álbum suena muy bien en el carro, güey. En las buenas bocinas, güey. Sí, me imagino. Tiene, y luego todos los capas, feats se rifan, ¿no? Sí, güey. Güey, tienes a Rico Nasty. Freddie Gibbs. A Rico Nasty, mira. Rico Nasty que te mama, ¿no? Tienes a... me encanta. Absol, güey. Freddie Gibbs, güey. Cuando sales Freddie Gibbs, me quedé, güey, esta rota de mergas de Ohio, güey. Y ahí también se ponen como con tres beats ahí jugándole, ¿no? Sí, güey, la neta. Negros, perdón. Wow. Este... y tienes... me gustó mucho que sacara Childish Major. No sé, sí, no sé si te tocó escuchar ese güey al principio de los 2010. No. Me acuerdo que yo lo topaba porque pensé que era Childish Gambino. Así lo conocí, güey. Ah, Childish. Y es más como beatmaker, pero así que me alegra que sigue aquí dándole y en un disco que yo digo que se va en lo personal, güey. Todo este año va a estar, puede sonar, güey, este disco, Blue Lips. Va a ser tu top 10 también al último, ¿no? Pues sí, es fácil, es garantizado decir que nuestro top 3 ahorita va a ser nuestro top 10 o 15 que quieras hacer al fin de año. Sí, la neta. Pero sí, bien rifado este hombre, Scooby Q. He's so nice. ¿Algo más que quieras decir, disco? Espero, menciones. La verdad, tiene muy buenos videos también. O sea, este señor... Se rifó muy cabrón no nomás en producir su disco, güey, sino también el marketing alrededor del disco, ¿no? Ahorita está en el... Ahorita su uniforme de camiseta blanca y gorra azul, ¿no? Ajá. O sea, estoy en mi modo Blue Lips. Está en su Blue Lips era, ¿no? Que muchos raperos no hacen tanto como que... Antes sí se mira como Tyler. Un ejemplo, Tyler, güey, tiene sus eras, ¿no? De discos, güey. Sí. Pero raperos que... Son el mismo, güey, por 5 discos, güey, que no te dejan nada en sí, güey. Así no, que le doy, sí, le aplaudo a este güey por entrar en su personaje en sí. Y apostar por sí mismo y ser diferente. No diferente. Es él todavía, pero es otra versión de él. Todo, siempre, este era, como dijimos, The Blue Lips Era. Pero sí, es inteligente este hombre. A Scooby-Q, y la verdad es muy inteligente. La neta es muy inteligente. Estaba escuchando estos entrevistas, güey, y te quedas como que, este güey sí. Sí sabe. Sí ha bebido, güey. Sí es barrio, ¿no? Sí tiene barrio. Arre. Pero shout out a Blue Lips de Scooby-Q. Hell yeah. Ahorita, entonces, ya dimos nuestras dos cada quien. Sí. Y digo, menciones honoríficas. Ah, sí, mis honoríficas. Yo voy a hacer saludos a Nati Peluso con el disco de Grasa. Me puse a escuchar unos cuantos disquitos para dije, ¿cuál es mi número uno y mi dos y mi tres? Y tuve que escuchar este. Bueno, no tuve, pero, o sea, decidí y recordé que sí está, o sea, real, legendario, todo roto, Aprende a Amar, Menina, La Presa, La Mentira, Remedio, Mamá. Tiene bastantes canciones que sí están bien pesadas y lo mismo que estaba diciendo de Caliuchis, esta chica, también le entran bastantes géneros. Pero también tiene sus rolas de trap y rap, si es lo que te mama más. Ahí está. Uh-huh. Pero saludos a Nati Peluso. Y igual... ¿Y alguna? Me voy a colgar de ti, güey. Yo también, mención honorífica, tengo a Nati Peluso, güey. Todas las rolas, toda la continuidad que tiene este disco, güey. Está muy hermosa, muy bien armado. Yeah. Aprender a amar, güey, el sencillo, güey. Tronó machín, güey. Yeah. Y todo el la película. El tinte real también. La película que nos puso, ¿no? También con todo, con así todas es. Estas canciones. Así que gracias, güey. Gracias Nati Peluso por inteligente, ¿no? Por amar tu arte, güey, y hacerlo como tú querías. Tomarte en serio, uh-huh. Hacerlo bien, ¿no? En serio. Está en su grasa era, esta su chica, ¿no? Era. Ahí soltando sus... Ahí se ve bien chingón en los visuales. Se ve que le dedicó tiempo a la chica. Menciona honorífica, le sigo yo, le das tú. Ya dijiste también. Samurai, Lupe Fiasco. Okay. Está fresquecito. Este no es mi número uno. Pero sí mencionas, te merece su lugar. Te dije, yo puedo hacer un top 5, top 10 si quieres. Y Samurai está aquí porque hablamos de él la otra semana. Así que me recibo mis comentarios. Pero sí tiene, es toda una historia de Amy Winehouse siendo una rapera de batallas. Y Lupe Fiasco le entra y te hace con los flows de Cake acá y con las, los, oh no, la letra de, oh, todo. Samurai, Lupe Fiasco también. Saludos. ¿Tú otra? La última que voy a mencionar honorífica sería otro West Coast. Vince Staples, Dark Times. Vince Staples, hell yeah. Dark también Times. Otro disco. Muy bien. En que se ve la madurez de este señor. Porque también tiene su programa también en Netflix. Y ahora nos... Simón. Muchos lo catalogamos como tipo que... en ese tipo de comedia, y este disco es todo lo contrario a lo que es Hotel to Show, y es como que una carta de amor lo que a su no carta de amor, una oda a lo que fue su juventud, a lo que pasa el hombre a día a día, y cómo quiere ser mejor. Así que muy buen disco. Está oscuro o sea, es un tema, es un Dark bueno, Times. Son temas, no puedo decir que son serios, pero es como que... Pesados, ¿no? Que, sí. Pero igual, shout out al homie Ben Staples. Ya sabes, Not Like Us. West Coast, rifando. Sí, ya apuntan las cancioncitas de ese disco, la de Black and Blue, Government uh-huh. Cheese, Etouffee, la de Radio también. Perdón. Radio, güey, también me mama un chingo, güey. Pero escúchenlo, otra mención honorífica. Tiene media hora para escuchar música, güey. Yeah. Dark Times. Ya tiene su rachita de discos que le va bien a este joven, pero pues sí, definitivamente sí sigo regresando yo también a Dark Times. No sé. Mención honorífica y también nomás rápidamente el de Chupacabra de Jason Martin de DJ sí, cierto, Quick. Wey. Ese no le... No, no te álbum. Puedo dar canciones así, pero eso lo pongo como para limpiar o para andar en bici y como que no volteo a darle like a las canciones, pero el disco fluye, tiene como 2-3 colaboraciones con The Game y The Game fluye, Big Hit también sale ahí, así que me gusta el disco. Ahí que está en tu casa la pusiste, ¿verdad? La de con The Game, estaba puesta, güey. Pues ahí andaba poniendo mi musiquita ahí de lo que hay, pero son todas las menciones honoríficas de este año. Yo voy con mi número uno. Dale. Yo, ¿verdad? Mi número uno es Schoolboy Q, como hablaste anteriormente. Hay que poner respeto a este hombre. Creo que de sus 15, 18 canciones, creo que de 16 a 17 me gustan. Me encanta este disco. sí, ¿no? Ya hablaste de él y hablamos de esto, pero lo que pudiera agregar es a darle mención específica a la rola de Cooties, con ese flow que se avienta y el beat así, como que... ¿Es beat de Alchemist, no? ¿O me estoy confundiendo? Puede ser, ¿no? Suena así. Entonces, Cooties, de mis favoritas, como dijiste, Thank God For Me, la de Yearn, que también es beat progresivo, que explota acá al último. Uf, por favor, gracias. Time Killer, el intro, güey, me encanta de Funny Guy, y también el outro de Smile también. Smile también que empieza y termina el disco perfecto acá, y todo lo que está en medio, Le va muy bien, así que muchas gracias, ScoopoQ, por darnos un disco bien chingón. Sé muchos más menciones honoríficas que puedo mencionar, pero no voy a gastar tu tiempo. Pero muchas gracias por existir a esos artistas. Dame tu número uno. Mi número uno, pues, fue al revés, güey. A mi número uno es Lupe Fiasco, güey. Hell yeah. Perdón. Es Samurai, que ya sé que es reciente. No tiene ni el mes que salió, güey. Pero igual en el año escuchamos como 3 canciones de 8, güey. Así que tal vez sea... Ya lo tenías ahí pegadito. Puede ser que sea muy pronto, que por eso lo pongo en mi top número uno, porque es más reciente para mí, lo estoy escuchando más. Y aparte es un álbum pequeño de 8 canciones, güey. Pero igual creo que me gustó esa mucho la teoría esa de que... de Amy Winehouse y todo ese rollo. Y aparte que regresó con soundtrack, que me hizo sentir como que, güey, qué chingón, ¿sabes? Como que vamos a los viejos tiempos. Y sabemos que Lupe no te dice algo nomás por decir. No dice algo solo por decir, no te dice algo por algo, ¿no? Porque tiene su razón. Así que sí. Esas rolas que son 8, güey, tienen mucho de dónde sacar. Tiene mucha carne, sí. Tiene mucha carne. Sí, como que no desperdicia su letra, pues, o sea, todo lo dice con propósito. Yeah. Y fue lo que me gustó también, que no fue mucho, no fue la cantidad, sino la calidad que nos dio, güey. Yeah. Así que, shout out a Lupe Fiasco, un Samurai. Hasta ahorita va el top número uno, pero también ahí estaba Blue Lips, güey, ahí cerquitos también, güey, es como que... Sí. Y creo que también... sirvió mucho cuando miré el tweet de que dice ScoopoQ, ¿no? Que gracias, Lupe Fiasco. Sí, como gracias también, como por que, okay, darle. Si tu rapero favorito le gusta a este güey, es por algo, ¿sabes? Como que, ok. Sí. No, sí, yo porque es reciente no lo puse hasta arriba y por estar cortito, creo que lo bajé de mi lista porque dije como que ScoopoQ tiene más canciones que me gustan y hay más. Pues, o sea, y por eso puse ScoopoQ arriba y a Mac Homie. Y pues a Kali Uchis también dije como que no puedo no mencionarla. Y ya poniéndola al lado de Samurai, dije, no, es que Kali Uchis está en otro nivel. O sea, obviamente cada quien sirve su propósito, ¿no? Y tiene su de camino, dónde, pero Samurai sí está pesado este hombre y la neta, sí, ahí la lleva el año, tú dices que no, pero... Sí. La lleva el año. ¿Sabes qué, güey? Creo que con Samurai y Blue Lips se pone difícil lo que viene en la segunda parte del año. ¿Quién sabe si se va a animar a sacar disco se me fue el nombre, güey. ¡Ah, la vez se me fue el nombre, güey! J. Cole. ¿Sabes? Como que... Sí, hay competencia. No, sí, ahí está el estándar. Porque también... Ahí el estándar ya está puesto. Porque no nomás en discos, sino también sencillos, güey. Tenemos Not Like Us, que ya... La neta, ya es la canción del año, güey. Puedes sacar lo que tú quieras, güey. Güey, si Dr. Dre saca una canción, no va a importar. Si Jay-Z nada saquen canciones, no va a importar porque Not Like Us, güey, es la canción del año, güey. Pero bueno. Ya creo que ahorita nadie le puede ganar. Esto fue mi top 3. Ese fue tu top 3. Ustedes díganos en los comentarios cuál fue su top 3 del año. Díganos si les gustó nuestros discos. Sí o no, no importa. Quiero saber su opinión. Es todo lo que quiero, gente. Díganos su opinión de nuestro top. Díganos su top. Y díganos qué nos faltó. Así es. Arre. Así que esperemos este próximo miércoles el top 3 de discos de R&B por Daltónico. Sí, no, vamos a ver cómo le va. Vamos a hablar ahora de... ahorita estoy bien contento de pinche escuchar tanta música buena. Sí me llevé a ver otros videos de otra gente que está haciendo sus listas. Dije, ay, mira, hay más discos música que no he escuchado. Así que yo creo que mi top 10 sí va a estar denso. Pero hay que jugar, yo quiero jugar contigo. Ok, hey, wow. Vamos a jugar a Adivina el Rapero. adivina quién es. Dice, vamos a practicar nuestro Django, ahí luego la vamos a poner. Pero adivina quién es el rapero de la semana. Acá o algo así. Ok, dale, échale. Entonces, el día de hoy, échale, este échale. Artista es de Houston, Texas. Ok. Paul Wall. Paul Wall no es. Este hombre tiene 14 discos y 9 colaboraciones. 14 discos y 9 colaboraciones. Son un total de como 20 y tantos discos. Casi. Ok. Yeah. Ok. Mr. Houston, Maine. Or woman. Ya la cagué. No. ¿Dijiste Mr. Houston? Este. Bombino es, porque no tiene tantos discos. Este. El tiempo corre. Te vamos a empezar a poner timer. Yo creo no, que dije sí, Bambi. Think. Bambi no es. Okay, es porque este hombre debutó en 2005. A la madre. En 2005 es de Houston. ¿Tiene cuántos álbumes, perdón? 14. 14. Y 9 colaborativos. 9 colaborativos. ¿Quién es de Houston? Voy a admitir, esta información la saqué de Wikipedia. Y puede ser que... como la otra vez me equivoqué un poco con Tyler y tú, ¿qué me vas a venir a hacer? Pero yo le piqué aquí y me puse a ver, ¿a poco todos estos son discos? Y dije, ah, mira. Okay, Slim Dog no ¿sí tiene son? Colaborativos. No, este es de Atlanta, no. De Houston, Trey Achute, no, güey. 2005. Es en 2005. Damo, tengo otra pista. Okay. Esta es tú. ¿Qué nombre dices? Ok, de Houston te voy a decir. Vos, dame un nombre. Mike Jones. Dame un nombre. No es Mike Jones. Oh. Este artista tiene colaborando, tiene canciones con Scarface, Pusha T y T.I. Let's go back to Pusha T, a ver su catálogo. ¿Qué? Entonces como que pues, yo soy fan de Pusha T, conozco todas las colaboraciones de Pusha T. Este hombre es de Houston, tiene 14 discos, 9 colaborativos, debutó en el 2005 y ha colaborado a gente en su disco como Scarface, Pusha T y T.I. ¿Cuál es tu respuesta? Va a ser alguien que ya que va a decir, ay, ya sabía, güey. Yes, sir. O estaba en mi cabeza. Porque sí me latió un buen tiempo lo de Texas, güey. Estuvo bien chingón, güey. Ok. Pero eso que de colaborativo okay. Es lo que me está matando, güey. Ok. Qué triste, ¿verdad? A la vez. Que un detalle te aleje tanto a tu éxito. Sí. Di lo que te está en tu corazón y te lo juro que vas a tener razón. Hey, ¿quién dijo eso, eh? A la madre, no sé, me lo acaba de inventar. Ya nomás di el último nombre que te falta. No, espérate. Sí es. Di su nombre. Sí es él. No sé porque es de Atlanta, no es. Dijiste... ¿Slim Dog? ¿Cuál es el... ¡Sí es Slim Thug! ¡Oh, shit! Slim Thug tiene 9 discos colaborativos con Kayla Kailion y Boss Hogg. Gente de su disquera. Sí, exactamente. Exactamente. Tú te preguntas, ¿qué tanto hace Slim Thug? Pues estuvo haciendo. Todo este tiempo estuvo sacando música y música y música en su disquera con sus compitas. Y son 9 discos. Y 14 discos tiene Slim Thug, güey. Yo he escuchado uno. Yo conozco un. Yo le conozco. Pero la neta, hay que decir unas bonitas palabras de Slim Thug antes del otro. Su voz es impecable. No está chila su voz de jefe, ¿no? Because he's a boss. Like boss. A boss. La rola que también truena, ¿no? Like así que gracias por participar y latinaste, ganaste. Oh, gracias. Te dije, el nombre que te falta. Tú tienes razón, te dije, dilo. Es que sí, güey. No esperaba tantas colaboraciones como que, güey. Yeah. Pues estaba, no es Slim Dog, dije, tiene muchas colaboraciones. Slim Dog es mi rapero de hoy, hell yeah. Te recomiendo la de Diamonds. A ver. Muy buena canción de ese güey, Diamonds, güey. A ver, dame tu rapero. Ok. O tu rapera, tu artista. Mi rapere. Tú eres mi rapere, güey. Ok. Este rapere. primero no nació, ¿verdad? No nació. Sí. Nació en Brooklyn, New York. B.I.G. No. ¿Qué? Ok. Álbum debut, ¿verdad? Año de debut. Brooklyn. No, ¿cuántos discos tiene? ¿Cuántos discos siempre tiene? Pregunta. Siempre te pregunto, güey. Sí. Es que tú... Es tu juego, güey. Así que yo te dejo, güey. tiene 7 álbumes de estudio. Ok. Y tiene... 8... Está difícil así. Que me gustaría 7, mejor saber el debut. 7 estudios solo y 8 con sus homies. De Nueva York... De Brooklyn. Where's Brooklyn at? Where's Brooklyn at? A ver, ¿cuántos de solo? 7. ¿Cuántos artistas? 7. Sí. Solo. ¿Y cuántos colaborativos? 8. ¿8? ¿Mm? Tiene más colaborativos que solo. Ok. Esta persona, dijiste, con sus homies, más de uno. Entonces este hombre está en un grupo. O mujer. Este MC. Pues sí, ya sé. Joey Badass. ¿Es de Brooklyn? Joey Badass es de Brooklyn, ajá. ¿Joey Badass es la respuesta? No. Ah, ok. No me contestes así. No. Dame su año de debut. Año de debut. 1995. Bueno. Es lo que te digo. Bueno, si te quieres ir a extremos, güey. A detalles. Los detalles, güey. Podemos irnos, güey. A por 93. Jay-Z. No, Jay-Z es del 89, 88. Damn it. Y dije, no tiene tantos con... Acá, pero dije, pues tiene el de R. Kelly, tiene el de Kanye, tiene el de Dynasty. Dije, ahí van como 5. Y dije, no, pues no creo que son 9. Y no sé si tenga 7 discos ese güey. Pero sí de como 7, 8. Pero, ok. Dame los artistas con los que colabora este hombre. Artistas con los que ha colaborado. Que se ha colaborado este... Es, MC. Es, con Kanye West. Con okay. Pharrell. Ya sé quién es. Y ya sabes quién es, Von Ferrell, y te quiero poner uno difícil también. Ya sé quién es. Así que uno para que te saque de onda, güey. Nos vamos a ir con Leo Wayne. No me des, ni ocupo, porque ya tengo quién va, quién sospecho que es. Ok. Pero tal vez pueda estar mal. Dile. Este hombre. Ajá. Es de Brooklyn. Ajá. La neta se me hace difícil distinguir quién es de qué borough en así. Pero ok. Este hombre tiene 7 discos solo y 8 colaborativos. Sí. Ok. Ajá. Y debutó en el 95. 93. Yeah. Ahí nos da más específicos. 93. Fuck. Esa es la única que creo que no encaja activo. Con la que estoy pensando. El debut fue en 95, pero activo es en 93. Te estoy dando más pistas. A lo mejor es. A lo mejor. Damn, es mi última. Ese detalle es el único que digo que a lo mejor no debutó en el 95-93 este hombre. Pero me dices que tiene colaboraciones con Kanye y Pharrell. Dije, voy a adivinar. A lo mejor ni este Brooklyn este güey, perdón. Voy a adivinar a Cameron. Killer Cam. No, Cameron es de Harlem, güey. ¡Ah, no! Y sí tiene colaboraciones con esas personas. Curioso. Y pero sí es del 95. Sí, 95-96. Mira, ¿ves? O sea, y... Órale. ¿Verdad? Okay. ¿Quién es? Dímelo. Dame. ¿Ya dame todas las preguntas? Bueno. Oh, no. ¿Sí? Okay, ¿me puedes dar 3 títulos de canciones? ¿O me puedes dar una rima de él? ¿O...? Pues, ¿me puedes decir cuántos años tiene? Si digo el nombre de la canción, ya vas a saber quién es. O sea, Te vas a... ¿Cómo se los tienes? Ya dime quién es. Ya te dije quién es. Te voy a decir, güey. Más ni menos, güey. Raekwon the fucking chef, güey. Raekwon the fucking chef. Wu-Tang, ah. 36 Chambers, salió en 93. El disco de Only Beautiful Cuban Links salió en 95, güey. Tiene sus 7 discos solista y 8 con sus compas. Hasta te dije sus compas, güey. Como que era, a ver. Es que ya. Diplomats, you know, Dipset. Pero sí es un chingo, pero dije, güey. Salió, si fucking... es de 2000, güey. Sí. Así que es más nuevo. Y es lo que estaba pensando. Es como que si debutó en 95, le dije, pues Cameron, yo lo empecé a escuchar en los 2000, pero sí. A lo mejor empezó antes, ¿no? Sí, empezó, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que Cameron y Raekwon tienen cosas parecidas, no? Sí. Y pues tiene... Bueno. Y la neta me saqué del culo la de Pharrell porque solo es dos rolas. pero con Kanye, güey. Seguro ni salieron. Sí, salieron. La de Rock and Roll Remix y otra canción con The Game. Ah, ok. Que están de Kanye está chila, ¿no? Con Kid Cudi. Sí, la de Gorgeous, güey. Gorgeous. Por eso dije primero a Kanye. Muy dije, buena. Kanye, te voy a sacar de onda porque te voy a abrir más el catálogo con Pharrell porque hace con todo el mundo, ¿no? Y Lil Wayne también. Te dije, la neta te dije puras muy ambiguas. Pero eso es güey. Yo también dije también medias ambiguas acá, pero pues igual eran del sur los güeyes. Sí. Ay, pues bueno, ganaste esta semana. Muchas gracias, muchas felicidades. Tú ganando como siempre. Vamos a darnos nuestras 3 canciones ya para agarrar viada para irnos. ¿Qué es lo que ha estado en tu semana el día de hoy? Yo voy a comenzar con la canción de La Noche que Murió Chicago, de la banda Toro. Esto no es hip hop. Yo soy un nerd de la música. Habla de gangsters, güey. Habla de Capone, güey. No. Habla de Al Capone, así que por ahí va la cosa. Yeah. Esta canción la escuché en un restaurante y saqué mi Shazam. Dios bendito, gracias Elon Musk y toda esta gente que inventó Shazam o no sé. ¿Elon Musk? No sé, Jesucristo. gracias por darme a Shazam y por no tener que pasar la vergüenza de preguntarle al mesero de cómo se llama la canción. Y me la apunté y me la llevé y en mi casa bailé. Eso es una... ¿Estilo banda? ¿Qué estilo es esta música? No sé. Banda Toro se llama el grupo, así que... Sí, es una música grupera, banda. Así que si quieres bailar, sí. Si te escuchas el playlist sin escuchar el episodio, te vas a dar una sorpresa con esta canción en el playlist. Sí, era el tiempo de... Murió Chicago. La música grupera y Tex-Mex. Ándale, ese estilo tiene. Así que... Buena canción. Es mi número 3. Y yo me voy con el número 3, güey. Te fuiste muy extremo, güey. Pues te quiero recomendar algo más nuevo, güey. Es reciente, pero igual lo escuché y me enamoré, güey. Okay. De esta chavita que se llama Alexa Gates. Hell yeah. Y se llama I Just Can't Be Alone con Billy Limos. ¿Limos? Ah, no sé cómo. L-E-M-O-S. No sé cómo se dice. Con su compa Billy, güey. La neta es una canción muy bonita, güey. Okay. O sea, muy bonita. Pero es rapera, güey. Así que dije, órale, porque ya habías topado a esta morra, ya la quiero recomendar hace rato, güey, se me iba a recomendarla. Y aprovechar que se con una canción, güey. I Just Can't Be Alone, sacó con su videito acá, muy bonito eso también. Pero también se tira sus barras en sus otras canciones, así que tópenla, Lexa Arre. Gates. Arre, muchas gracias, me la llevo, tú sabes que soy fan. Te la tenía guardada ahí, güey. La tenía guardada. Se iba a mi pelis y nunca la mencionaba, güey. Ahorita hay que aprovechar. Ay, güey. Tú aviéntamela cuando quieras, güey. Wow. No te la estés guardando, güey. voy a recomendar algo, no quiero decir básico. A mí me gusta usar este segmento como para sí sacar como que canciones que no conoce mucha gente. Pero a veces. No es cierto, te gusta que yo haga eso, güey. Tú, güey, ¿por qué siempre haces eso, güey? No sales Spotify. Lo que tú te vienes con cosas que ni salieron oficialmente. Ese es el problema. ¿Cómo la escuché, güey? Es como que. ¿Y cómo las? Si nunca salieron. Buen punto. Entonces, a veces pienso, ok, tal vez esta gente conoce a estos artistas, pero tal vez no están irto a dar la vuelta a escuchar esta canción. Y esta canción que voy a recomendar fue un hit en su momento y tal vez todavía sigue siendo un hit para mucha gente. Y si no la has volteado a ver, este es tu momento. Okay. Se llama Make Her Say, de Kid Cudi, Kanye West, and Common. Sí, completamente producida. Por Kanye West, esos estilo de drums que usan en esta canción, es los drums que me gusta cuando Kanye producía este tipo de beats. Kanye en su pique, cuando estaba rifando. Que Cudi se rifa en su verso. Kanye, sus también. Sí, uno de mis versos favoritos de Kanye, fluye con ganas, tenía hambre el hombre para rifarse. Y Kamen al último es como que, hey, yo también tengo verso y también me rifo. Así que tres muy buenos versos en un muy buen beat que usa el sample de Lady Gaga, como dices. Es un claro ejemplo de la conexión. Sí, y de y la que no ocupa ser un sample de hace 20 años, güey. Ese güey usa un sample de hace año y medio, güey, ¿no? Sí. Que no puede ser mamón, le subió a sus plays a Lady Gaga en su tiempo, güey. Porque acaba de iniciar Lady Gaga. Que Cudi, yeah. Estás en mi corazón, gracias por existir. Es mi recomendación número 2. And I make her say. Oh. Bueno, yo me voy con El Triste. Una canción de Fantasy que va a estar en Mexicali este domingo. Triste de Fantasy, güey, de Rey de Corazones Rotos de hace un par de... Ya tiene su rato, ¿eh? Tiene su rato ese disco, güey. Sí. Dices que va a estar en Mexicali este domingo. Hoy es domingo. Hoy está aquí en Mexicali, güey. Así que... Y cuando salga el episodio, ya pasó. Entonces tienes que decir, estuvo. Ok. Estuvo. Ah, ya, pues. Okay. Gente del futuro. El Triste. Estuvo en Mexicali el 14. El domingo 14. Triste por Fantasy Taxi D, güey. Era cuando tenía sus dos seudónimos, ¿no? De productor y artista. Simón. Que en ese tiempo venía de sacar el disco con Yoga, güey, de Trap. Así que, este disco, güey, era como que... ¿Le hicimos reseña? Sí. Ultra Wavy y shout out a Yoga y el Fantasy Amigos del Show. Hell yeah. Así que esa canción fue mi favorita del disco, güey. Y sabía que iba a venir, así que como que me fui otra vez a escuchar su catálogo. Sí. Y me acordé de esa canción como que, güey, no mames, está bien, verga. Súper recomendada todo el disco, güey. La neta, hay unas canciones, güey. Pero esta canción de Fantasy, este disco es algo diferente de lo que escuchamos ahorita. Es un disco de concepto, ¿verdad? Sí. Es el rey de corazones rotos. Y todas las rolas es así de como que, güey, soy un rey de corazones rotos. Sí, y no es porque. Y él dice que... Pues, en todos los sentidos. Que es a veces la caga, ¿no? Y a veces ahí le vale madre, ¿no? Yeah. Pero igual, chida la canción, muy triste, otra vez producida por ese güey, Fantasy. Así que, shout out, man, Fantasy. Que le vaya muy bien. Arre, gracias por existir al Fantasy. Mi número uno, mi última recomendación de esta semana es Mos Def, a.k.a. Yasin Bey. O FKA, formerly known, antes le decían Mos Def, él ahora es Yasin Bey. La canción que voy a recomendar de este hombre es Brown Sugar, Fine, producida por Kanye West de nuevo. O sea, todos somos fans de Kanye, lo quieran o no, este hombre, sino cuando es música hip hop, tiene ahí toda su mancha ahí por años. Su mancha, su marca, güey. Es que ahorita es una mancha, ¿no es cierto? Es que sí me imaginé acá un mundo de hip hop y manchado ahí por Kanye. Y de ahí salieron bastantes canciones producidas bien chingonas de él. Mm. Esta es estilo baby making music, se podría decir. Es Mos Def hablando hermosuras de su chica y cómo está como la azúcar café, pues. Es algo dulce, hermoso. Mos Def fluyendo y sintiéndose bonito y enamorado. Me encanta esta energía, me gusta, está bonita la canción, o sea, no está como que sexosa, sucia acá, nomás como que habla, le da muchos halagos, pues, y el beat está, se presta a eso, así que, no sé, me tocó, estamos escuchando Mos Def de repente y yo dije, mira, Brown Sugar, me ocupo darle su lugar aquí, así que Mos Def, Brown Sugar, Fine. Ok. Pero sí, por Kanye West. Hablando de Kanye West, de OJ y yo, Kanye West, All of the Lights. All of the Lights. All of the Lights con Rihanna, con Kid Cudi, con Drake, John Legend, The Dream, Alicia Keys, Fergie, Justin Timberlake, Elton John, Ryan Leslie, Charlie Wilson, Tony Williams, Larva, Charlie Wilson, y otros güeyes que no sé quién son, güey. Pero la neta, es un una canción que me gusta mucho el intro y me mama un chingo el pianito, güey. Y ya después los voy a admitir, es de mis menos favoritas del disco esta. Estábamos hablando ahorita de Gorgeous, esa sí es una joya bonita, del disco, pero la de All the Lights se truena de más acá, está muy exagerada acá. Pero lo bueno que lo puse yo en mi top, este no es el tuyo. Y no yo. Solamente todavía mi opinión de que la tuya está mal, pues, o sea. Como de tantas canciones que tiene ese disco, escoges esa, güey. Es que esta semana, la escuché esta semana okay. muchas veces, güey, ¿sabes? Okay. No sé por si sí, por lo que dice o no. Ese es no el segmento sé. De lo que escuchaste la semana, pero te voy a dejar en paz. Sí, güey, la neta, güey. Ya me trabé. Ahí estoy, ya regresé. Sí. Igual el video, hay video, güey, que me acuerdo que había como una precaución que la gente con epilepsia no podía verlo porque por los colores y las luces que cambian, ¿no? Pero todas las luces. All the lights, exactamente. Ahí está. Pero igual me mama esa canción. Me mete muchos recuerdos de ese entonces, ¿no? De 2010, 2011, 12. Y sí. Ay, no. Está bonito. Qué malos recuerdos. Ah, perdón. Pero la canción también habla de cómo ese güey la cagó en la vida, ¿no? Y cómo todos le recuerdan eso. Y todos le recargan eso como que tú eres el malo. Porque, y pues Kanye West... Lo que es. Pero gracias por existir, Kanye West. Arre. All of the lights. Hell yeah. Top número uno. Pueden dejar en los comentarios quién recomendó mejores canciones. Yo recomendé Banda Toro, Kid Cudi y Mos Def. Yo me fui por Alexa Gates. Fantasy. No, güey, no podemos decir eso. Alexa Gates, Fantasy, Kanye West. Y All of the Lights. All of the Lights. No. All of the Lights. Bueno, ya vámonos, ahora sí. Güey, ¿qué más déjame se viene? ¿Qué se viene, güey? Dime. Déjame, te recuerdo. Mañana no. En la próxima semana vamos a hablar de Eminem. Uh-huh. Ya nos sacó su disco de The Death of Slim Shady. Ya está aquí. La colaboración con Jer ahí viene acá. Ya salió el disco de Common y Pete Rock. The Auditorium, volumen 1. Y ellos dicen de que es una oda al hip hop en su golden era. Sacó Action Bronson su disco que se llama Joan Sebastian Baclava, The Doctor. Baclava. Joan Sebastian. Bueno. Y tenemos a Blue y Evidence. Blue, todo producido por Evidence y el disco de Los Ángeles. Así que de uno de sus discos va a tomar nuestro tiempo la próxima semana. Y ya de ahí, los que se vienen y los que se están acercando es el de Clips, es el de Snoop Dogg Missionary, el de Nazi Premier. Alemán con Jera. Saludos al Nacho. Ajá. Saludos también a Isaiah Rashad, a J.I.D., a Childish Gambino, me imagino que ya se viene su disco. Sí. Denzel Curry, creo que ya se viene su disco en la próxima semana. Así que ya estamos muy cerquitas. Dijiste que J. Cole ya no va a sacar nada. ¿Tendrá miedo? Así que, pues, a ver. Vamos a ver. Saludos a Griselda y a A$AP Rocky, que nos van a seguir dando contenido. ¿Sabes quién puede ganarle a Scooby-Q, tal vez? The Clips. Sí, cierto, güey. ¿Quién? Okay. Sí, cierto. No, a lo mejor Denzel Curry. O a lo mejor YG. The RZA supuestamente dice que quiere sacar disco este año. A lo mejor él. LL Cool J también va a sacar disco. Va a salir, a lo mejor. Sale. Ya dijeron. Ya lo anunció ese güey. ¿Ya salió? No, debe ahorita, güey. Pero sí lo anunció, güey, que... Ah, ok. Que sí va a salir, güey. Y también Run the Jewels dijo que van a sacar disco. A mí me gusta la música de pelea, así que yo recomiendo mucho Run the Jewels. Y gracias a toda esta gente que existe y nos regala nueva música cada semana. Gracias. Recuérdale a la gente los plugs, dónde y estamos. Estamos en TikTok, Instagram, en YouTube. Estamos también en Spotify para que nos escuchen si te gusta más por ahí. Pero véanos en YouTube, denos like, coméntenos qué les gusta, qué no les gusta, por favor. Tenemos también los shorts en YouTube, estamos manejando eso. Igual díganos si les gusta tanto contenido así. Vamos a tratar más activos en Instagram con cositas ahí que se vienen. Como dicen todos, ¿no? Sí. Vienen cositas, güey. Sí. Sí. Dile a la gente lo que vas a hacer en TikTok. Dile a la gente. TikTok, yo nada. Comprométete. En Instagram voy a subir. Me comprometo a esta semana voy a subir un review de algo que tengo por aquí. Para que... De hip hop. Sí, tiene que ver con hip hop. Para que estén atentos de eso. Y la neta, está chido, güey. A ver si les gusta. Hell yeah. Gracias de nuevo a toda la gente que nos escucha al final. Gracias por existir. Te queremos mucho. And we out, ¿verdad? We out.